Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos transmitiendo desde España, en la ciudad de Madrid, más precisamente en la sala Galileo Galilei. Y este silencio. ¿Cuál es el que precede habitualmente al prócer que nos visita esta noche? Cada vez que se está por presentar en algún lugar, aún en los nimios lugares de su vida cotidiana, un silencio lo antecede. Uh-huh. Los estadios de fútbol, es impresionante. Sí. En la casa, por ejemplo, se produce un silencio e inmediatamente después aparece él poniendo cara de silencio. Sí. Y ahora, fíjense lo que va a suceder cuando yo diga que se ha de presentar inmediatamente Luis Piedrahíta. Lo dicho, un perfecto silencio. Buenas noches. Bien, buenas noches, querido Luis, llega usted a punto, ¿para qué? Estamos por presentar aquí... ¿qué? Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Este baño es un firulo, nuestra habitual sección dedicada a los baños desordenados y cómo convertirlos en un lugar más de perfecto orden. Porque fíjese lo que dice aquí. Dice, un baño bien organizado, primero esto y después aquello, transmite sensación de limpieza y crea una atmósfera agradable. Mm. Con estos trucos, disculpa que te tutee, te será fácil tener cada cosa en su sitio. Bien, sabemos de lo que hablamos. Y no debes permitir que tu baño ofrezca un aspecto descuidado. Descuidado, digo, importa especialmente cuando nos visita gente. Efectivamente, para uno mismo uno puede tenerlo... hecho un firula. Y uno empieza a temblar cuando sabe que tiene el baño desordenado. Dice que no vaya a ser cosa que este señor me vaya a pedir permiso para ir al baño. Ay, Dios. Porque va a descubrir lo desordenados que son. El baño, Alejandro, es el espejo del alma, me decía mi señora abuela mientras salía de... Y entonces cada vez que el tipo abre la boca uno estará y dice, ay, que no me pida ir al baño. Sí. Hasta que por ahí oye. Señor, vio cómo es la gente aquí en España. Señor Piedrahíta, mire, no sé cómo lo va a tomar usted, pero... que lo va a tomar. Porque no me permite... ¿Qué? Ir al baño. Ah, bueno, pero vaya. Lo diga los gritos. Y entonces el tipo entra al baño y descubre que está lleno de papeles, de basura, de restos inconcebibles en un baño inclusive, vamos. Bueno, entonces vamos a ver. Un modo de salir de ese problema es decir que no se tiene baño. Pero es su casa, señor. ¿Cómo no tiene puede baño? Puede no estar dotado de baño. No tenemos baño. Sí, somos humildes. Yo, chao. No, espere. Sí. ¿Cómo resuelve sus asuntos? Es cosa así, que no tenemos baño y ya. ¿Y cómo hacen ustedes? Vamos al bar que está en la esquina. Claro. Nos tenemos al aire de parroquiano. Sí, claro. Hola, buenas, ¿qué tal? Y enderezamos. Pedro, lo de siempre decimos. En Argentina, Luis, en Argentina, algunos bares... de propietarios mezquinos suelen colgar un cartel que dice el uso del baño está reservado únicamente a los clientes. Uso exclusivo, ojo. Quiere decir que usted no consume siquiera una cena, no le dejan usar el baño. Aquí en España yo he visto alguno en el que ponía el uso del baño no está permitido ni siquiera a los clientes. Esa es mezquindad insobornable. Que no se los presto. Eso es coherencia, vamos. Porque lo malo de eso es, tenemos baño, sí. Pero no se lo prestamos. Esa es una superioridad moral realmente, porque aquel que está fingiendo la no tenencia de baño para no prestarlo, como acaba de hacer usted, realmente no tiene dignidad. Disculpe que se lo diga, pero las ganas de ir al baño me ponen agresivo. Sin embargo, a mí me preguntan, por favor, ¿tiene usted dignidad? Y digo, no tengo. No tengo. Y tampoco la presto. mi baño. Es de uso exclusivo de los clientes. Ahora... Lo peor, hay algo peor del derrotero del bañista, llamemos así a la persona bueno, que necesita ir al baño. El usuario sería más pertinente. Sí, porque el bañero tampoco. Claro, me imagino a alguien que pide permiso para ir al baño y se va por un bañador amarillo. Y toma carrera para zambullirse, es horrible. Parte del derrotero este es el solicite la llave al cajero, porque a veces los baños están cerrados con llave. Sí, con el tipo adentro incluso. Sí. A mí me ha pasado, fui al baño. Ajá. Y justo en el momento en que lo iban a cerrar con llave, yo me metí. ¿Y no lo advirtieron? Y sentí un... ¿No gritó? Lo cerraban por aquella noche, porque en aquel lugar, después de las 12 de la noche, no permitían el uso del mismo. Y está muy bien. ¿Del baño? Del baño, claro. Y te terminó la historia. No, pero ¿cómo se terminó? No da para mucho más. Pero quedó encerrado en el baño. 6 horas quedé encerrado, pero como no me pasó nada, es lo mismo que si hubiera estado encerrado un minuto. Bueno, pero... Grité un poco, sí, al principio. Usted no será chino, ¿no? A mí me pasó en casa quedar encerrado en el baño. Usted, le voy a contar, Piedrita. Estaba yo vivo solo. Usted es solo. Ya está. Cada vez que digo que vivo solo me da por negarlo. Y se me salió la tapa de la rejilla del baño y quedó el agujero al aire libre y metí el pie dentro del agujero y se me quedó atrancado allí, no lo pude sacar y era viernes y nadie me visitó durante el fin de semana. Me quedé allí con el pie atrancado. Quizá el mejor sitio sea el baño para que no suceda eso. Es uno de los mejores. Por ejemplo, el agua está asegurada. Sí. Y me comí 6 jabones. Sí. Por eso usted toca un tema nuclear del tema baño, que es la seguridad en el baño. Usted, ¿cómo la seguridad? Y sí, usted dejó una rejilla así abierta, que podría haber caído, no sé, alguna visita ahí también. Un niño. Una anciana. Una anciana. Sí, una anciana. Una vieja. Usted entrando y sorprendiendo a la anciana y con el pie adentro de la rejilla, los ojos en blanco. Y tratando de explicar qué hacía en su baño, sobre todo. Y a lo mejor lo que hacía es que intentó sacar a un anciano previo que había caído. Claro. Claro, porque bien puede producirse una serie de usuarios de lasaña de ancianos. Cayendo, ya han dicho que en algunas ciudades americanas donde el índice de edad, etcétera, usan las rejillas para vaciar ancianos. Yo creo que le engañaron, ¿eh? Me parecía. A mí se me escapó un amigo por la rejilla. Por la rejilla. Un amigo pequeño. Escurridizo. No daba para que quedara trancado su pie, sino que él siguió. Siguió. Yo vivo en el departamento del fondo, que hay un largo pasillo que da a la puerta, y a lo largo de ese pasillo discurre un pasillo. Un caño. Efectivamente, un caño. Que lo llamamos pasillo en Argentina. Para la palabra que designa al caño y al pasillo en Argentina es la misma. Y no nos damos cuenta. Sin embargo, la palabra que designa al caño aquí en España es tubería. Ah, tubería. Sí, sí, claro. Que al fin y al cabo es un prurito que nos hemos tomado nosotros para... Pues yo corrí a lo largo del pasillo... Metí la mano en otra rejilla que hay mucho más adelante, casi al llegar a la puerta, y lo agarré de los pelos justo cuando pasaba. Para atajarlo. Menos mal que era la cabeza, justo. Tira, que fue una cosa digna de verse, mi mano entrando y saliendo, el hombre con los ojos desorbitados, hasta que se me escapó. Es el día de hoy que estamos esperando que llegue a Europa, ¿no? Es muy importante en España, y es una preocupación que late en los progenitores de todos los españoles, la cantidad de baños que tenga una casa. ¿Ah, sí? Papá, voy a alquilar una casa, voy a alquilar un departamento. Ajá, ¿cuántos baños tiene? ¿Cuántos baños tiene? ¿Cuántos baños tienes antes de dónde está o cuánto vas a pagar, la pregunta es cuántos baños tiene esa casa. Si tiene techo, todo. Antes de si tiene techo incluso, sí, sí, claro. Sí. Como preparándote para decir, los voy a usar. Todos. Y a lo mejor a la vez. Los no hay como una... como una clase social hija del número de baños. No se dice aquí, esos señoritingos de tres baños. Además le dicen dos baños y un toilet, por ejemplo. ¿Qué es otra categoría? Le pregunto a todos ustedes, entre un baño y un toilet. Es clave la diferencia. El toilet es un baño bonsai. No. ¿Cómo? Un baño bonsai. Es un baño al que le han amputado la bañera. Y según como se le viniere a decir, se viene a indicar la jerarquía del baño. Bueno. Un toilet tiene más jerarquía que un baño. Sí. Sí. O un retrete, menos. Bueno, sí. Que sí. Un baño. Sí, para... sobre todo para la rima, pero bueno. Y así por el estilo. Sí, queda mal decir bañito. No, le dice un toilet. Sí, en un apartamento que me querían vender, ya en el plano se denotaba su falta de jerarquía, porque está, decía, pieza, letrina, por ejemplo. Y estaba lejos, había como todo un parque en el medio, y esto no entendíamos qué era, pero... Pero letrina en su casa, en su sí, sí, señor. Letrina. Era de muy mala jerarquía. En cambio, y tenía también bañera. La tenía, pero afuera. Sí. Se llama laguna en Buenos Aires. Un baño tan chico que estaba un poco inclinada la ducha y uno tenía que, y la bañera estaba fuera del baño. Claro. Pero mire. Cuando un artista progresa, empieza a ganar mucho dinero, lo claro. Primero que hacen es construirse un baño. Un señor baño. Un señor baño. Ahí está. Para dar envidia. Usted, vamos. Una flor de regadera. No tiene un baño. Una flor de regadera. No tiene un baño como para causar la envidia de sus colegas. No. Más bien la lástima. ¿Para qué entonces? La fama, el claro, dinero. La fama, el dinero, la influencia. Si uno no puede tener un baño como para oír el grito del que acaba de entrar. Mire, yo le voy a decir algo y espero que no lo tome a mal. Pero a mí en Buenos Aires me han dicho, no me han dicho, mirá el talento. Me dicen, debieras ver el baño que tiene Joaquín Sabina. Es verdad, eso se comenta uno en todas partes. Sí. Se habla acerca del baño de Joaquín Sabina. Y no es... Que hay gente que solo lo visita para visitar el baño. La verdad. Creo que él tiene un cartel que dice el baño solo pueden utilizarlo los clientes. De manera que todo aquel que tenga un disco de Joaquín Sabina, si quiere... Bueno, claro, sí, entendimos. ...puede acceder a un baño que creo que es pareado. Doble retrete, me refiero. ¿Doble retrete? Sí, para ir en pareja. Sí, como un tándem. Ajá. Tú y yo, dice el baño, por ejemplo, claro. No, el baño pretencioso tiene jacuzzi, hidromasaje... Usted tiene una bañera... Biblioteca. No, biblioteca no, señor. ¿Y para qué van, entonces? Pero el hidromasaje... ¿Usted, por ejemplo, no tiene instalado una bañera con hidromasaje? Esa que se conforma de asiento. Me da mucho miedo porque me trajeron un baño australiano que tiene los artefactos muy grandes y muy poderosos. Sí, con tiburones. Sí. Y la jacuzzi te puede matar. Sí, claro. No, señor. El inodoro así de alto. ¿Por qué alto? ¿No será termotanque? Porque hacen las cosas grandes los australianos. Viene con tsunami. Viene la gente tomándose, temblando de miedo. Ahora, el hidromasaje, ¿por qué usted cree que es peligroso? ¿Por la presión del agua? La presión del agua, sí. Sí, claro. La burbuja. Tanta presión. Tiene una presión de 10 veces la costa de Galicia. Y hay brujas. No, señor, le masajea. Usted va buscando la zona... El chorro permanece en el mismo sitio. Sí, me gusta cómo lo está explicando. Sí. Se conoce que usted ha disfrutado de eso. Y usted se va acomodando y entendemos perfectamente. Bien. Gracias. Según necesita el masaje, en zona lumbar, plexo solar se da vuelta. Constitución. Los pies, también pueden subir los pies. Ay. Y entonces usted es quien se propina el masaje a través de la fuerza del agua. ¿Y uno sale más limpio de ese tipo de experiencias? Pregunto yo, que no conozco... ¿Más limpio que ni la higiene, ni la metafórica, o lisa y ya? No, quería saber si todo ese despliegue de dispositivos, su fin es mejorar la higiene o regalar un placer en un lugar donde no lo esperábamos. Más lo segundo... que lo primero. Sí. Ha sido un placer. Primero, nadie cubre gastos para estar más limpio. No. Y además el placer y la higiene, vamos, Luis. No son la misma cosa. Hablando de Sabina. ¿Qué otros juguetes tiene en la casa? ¿Es verdad que tiene enanos en el jardín? No tengo gusto. Y lo imitan. Sí, es increíble. Todo el mundo imita a Sabina en Buenos Aires. Todo el mundo. Usted llega a Buenos Aires y todo el mundo dice, hola, ¿cómo va, tío? Soy hincha del Boca. Porque yo debo decir que me invitó Sabina. ¿Le imitó? No, pero tengo que mentir. Porque en Argentina, el que viene... Creí que dijo le invitó. A España y no es invitado a Sabina a algo... Sí, evidentemente es alguien que no sabe vivir. Sí. O que no tiene baño, vamos. Qué pedazo de pelmazo ese señor que no ha sido invitado por Sabina a nada. Bueno, saludémoslo que está ahí en una... Hola, Joaquín. Es otro doble, es otro doble. Vamos a invitar a los romanos con el rapto de... etcétera. El rapto de la Sabrina. Claro. Bien, volvamos a lo nuestro. Volvamos a lo nuestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiéramos... Somos un matrimonio joven. Un matrimonio moderno. Muy joven. Y quisiéramos comprar elementos para decorar nuestro baño, ¿verdad? ¿Yo soy su pareja? Por ahora sí. No preguntes. Es que no sabía si era su hijo. En ocasiones podría. Bueno, llegó el lugar indicado, porque esto es el emporio del baño. Ajá, vámonos. Es un nombre horrible, ¿cómo se llama? El emporio del baño. Ya está, porque es el emporio de la loza, ¿no incluye? Todo para el baño. Usted encuentra aquí todo, desde la canilla que quiera. Una cosa que queremos es una cadena para el baño. ¿Una cadena? Una cadena, pero larga la cadena, porque somos... Todo es como estará viendo de baja estatura. Sí. Y tenemos ahora una cadena alta en su emplazamiento. No sabe lo que es. De modo que cada uno que va al baño tiene que pasarse largos minutos saltando. Y se quejan los vecinos de abajo. Sí. ¿Qué está pasando? Pero cuéntaselo todo, cariño. Cuéntaselo tú. Diga usted. A mí me da miedo cuando de verdad después de saltar conseguimos agarrarnos, soltarme después. Son hasta horas de indecisión. Ahora, escúcheme, Raúl. ¿Sí? Que ya se conoce, la conoce desde antes. Raúl María, ¿no pensó en poner una mochila? Para ir de campamento a otro baño, claro. En vez del sistema de cadena, ajá, no, usted tiene una mochila de lo más bajo, con palanca, y ahí no va a tener inconveniente. El sistema clásico... Nos parece una grosería. Sí, ahí está. Nosotros nos criamos en una casa con cadena. ¿Y quiere conservar eso? Queremos conservar. Como hombre te perdono. Especialmente por nuestro padre... Siempre lo recordamos cuando quedaba colgado de la cadena. Bueno, señor, no sé, pero nadie... No, me parece estar viendo. La cadena perpetua. Sí. Bueno. Y a veces, algunas noches, él acostumbraba a quedarse colgado de la cadena y nos llamaba, y nos sentaba a sus pies, sí, que era una cadena alta... Y mientras se balanceaba nos contaba historia. Incluso hacíamos cadena de oración. Nosotros allí lo mirábamos hacia arriba y él... Por ese motivo y no por otro. Ahora, más que pareja, parecen hermanos ustedes. ¿Nosotros? Digo, sí, por las historias de su padre. Bueno. Sí, creo que somos hermanos. Sí, nunca, en realidad, no sabemos por qué salimos tan parecidos, pero algo de eso debe haber. No voy a hacer ninguna otra referencia. ¿Usted va a adquirir aquí también accesorios para su baño de decoración? Depende a qué le llame usted accesorios. Por ejemplo, a pétalos. No. Flor de baño. Pétalos. Pétalos para aromatizar. No, señor. Eso la en sala el campo, de baño. Pétalos para. ¿Pero dónde vio? Pétalos para entrar en un baño con una canasta de flores. En casa precisaríamos 2 toneladas. Bueno, dice, tráeme la flor. Solo quedaron las espinas. ¿Y tiene usted videses? ¿O videses? ¿Bidés o bideses? Se puede decir de las dos maneras. Ajá. ¿Usted se refiere al bidet? Al bidet. Sí. Sí. Sí, tenemos, por supuesto. Tenemos. Son de. En la Argentina le preguntan al revés, no cuántos baños tiene la casa, sino cuántos bidets. Sino cuántos bidets. Por baño. Sí, por hombre. Por baño, por casa. Lo más importante en una casa es el bidet, lo que cotiza un hogar. Pues estaríamos interesados, yo especialmente, sí, no sé si tanto mi marido, en un bidet. ¿Cómo son? ¿Cómo vienen? Bueno, es el clásico bidet, señor, tiene el agua. ¿Para dónde apunta? ¿Tiene el modelo Yellowstone, tipo...? Tenemos el modelo autorregulable. Ah, para el auto, claro. Se regula solo, usted no tiene que andar... No. Tomando decisión. Usted es el que toma la decisión. Entonces no es autorregulable. No, lo regula usted. Usted es el que se regula. Usted se regula a sí mismo. No le eche la culpa al bidet. Sí. Pero... la culpa no la tiene el bidet, señor. Pero regula el chorro con el mismo procedimiento. ¿Se acuerda que hace 5 minutos hablábamos del hidromasaje y el chorro que permanece en el mismo lugar? No me diga que utiliza el bidet para darse hidromasaje. No, señor. Ay. Sale así de fábrica, señor. La señora, claro. Las fábricas argentinas ya no son lo que eran. Usamos la misma regadera. Sí. Sintonía fina se llama, vamos. Que colocamos en el hidromasaje para los bidets. Ajá. Pero al revés, espero. Pero al revés. Sí. Bueno, sí. No sé, no es exactamente así al revés. Así pasó en el Posidón. Esa es la marca. Claro. Estamos esperando la vuelta de campana. Bien, ¿y qué otras cosas tiene? ¿Qué accesorios? A ver qué tanto jorobó con eso. Como adorno. Eso. Sí. Un cuadro en el baño. Ah, queda hermoso. Sí, queda bien. O es una cosa de nuevo rico. No está reñido que quede bien con que sea una cosa de nuevo rico. Es más, las cosas que mejor quedan son las de nuevo rico. Sí. Las de los viejos ricos. Este negocio. Todo para el nuevo rico. Sin embargo, cariño, nosotros somos nuevos pobres. Deberíamos buscar algo. Ya se sabe esa petulancia clásica del nuevo pobre. Se hace instalar cadenas. No termina de hacerse notar. ¿Cuadros tienen? Tenemos. Hay cuadros alegóricos. Ajá. Albañismo, llamémosle. El grito, por ejemplo. Sí, claro. ¿Qué dijiste? El grito. Y hay otros más... abstractos, el cubismo, por ejemplo. Ah, es el cubismo. El cubismo, sí. Porque todo muy figurativo. Ah, sí, no, impresionante. No, claro. La familia hemos sido muy de cubismo siempre. Sí. Bueno, ¿y qué tal este? ¿Qué es esto? No, esto no, señor. Ah. Acá está el cuadro, señor. Ah, che, qué lindo. Sí. Esto es el cubismo... en estado absoluto. Sí. Es un cubo, de hecho, lo que está mostrando, señor. No, pues... Ah, perdón. Esto es un baño. El que muestra la plata. Esto es un baño cubista. Ah, ¿comprende? Mirá qué lindo, ¿eh? ¿Y esto qué viene a ser? Bueno, no, no se pregunta si claro, es esto, que es aquello. Está mal. Es precioso el cuadro. No figurativo, pero andar preguntando, sí, al pintor, ¿y esto qué es? Ah, sí, me parecía, ¿esto qué es? Es mejor emocionarse directamente. Claro. Sí, sí. Picasso se enojaba mucho, le preguntaban, ¿esto qué es? Sí. Y ya se, o sea, ponía, bueno, mal. ¿Algo del periodo rosa no tiene para mi hermana? No, bueno, con colores, ahí hay que ponerse de acuerdo. ¿Cuántas toallas tiene que tener un baño? Ahí está. Ahí está, no se lo quería preguntar, pero sí, lo lancé así. ¡Qué demonios! Sí. ¡Qué demonios! No aguantaba más. Tres toallas. ¿Eh? La de manos. Uy, Dios. Es la más pequeña. La de pies es con varias huellitas. Como, ah, sí, esa colección de tangos. Sí. Pero no, la de pies es. ¿Usted más la de pie cómo la usa? ¿La tira al suelo? Mire, recuerda. ¿Le vaya encima? ¿Recuerda el procedimiento del hidromasaje del cual le hablé hace 20 minutos? Sí, ¿cómo se hacía con el bidet? Bueno, del mismo modo. Ah. Usted también con el pie busca. Uh-huh. Eso no era para el bidet así, ¿eh? Porque la de pies es muy gruesa, son como tres toallas, ¿vio? Tiene un otro espesor. Pero usted debe tener un gasto en lavadero. Y bueno, sí, señor, pero usted no sabe instalar un baño. Sí, con sí, todo. Un baño rumboso. Y bueno, entonces queremos epatar. ¿Perdón? Epatar. Sí, aunque sea sacar un empate. Queremos asombrar y descascarillar el ego de las visitas. Qué asco. Cuando lleguen y digan, ustedes tienen un baño mejor. Somos nuevos pobres, ya entiende usted lo que queremos hacer. ¿Y un baño dorado? ¿Qué me quiere decir? Yo, ¿sabe quién tenía baño dorado? ¿Sabina? No sospeché. Yo pensé que Marcel Marceau, pero bueno. Un día me invitó a la casa a una fiesta, confundiéndome con otra persona. Y en determinado momento lo llevé a un rincón. Epa. Joaquín, no sé cómo lo vas a tomar. Digo, me gustaría pasar al baño. Sí, sí. Bien, bien dicho, ¿eh? Hombre, me dice, ¿no? Así. Te acompañaré. No, le digo, voy solo. Y bueno, me metí en el baño, muy bien. Bueno, dije, para mí mismo, ¿no? Sí, está bien. Me miré en el espejo y dije, pensar que aquí en este espejo. Bueno, me pareció que era un pensamiento banal. ¿Quién se iba a mirar allí, si era la casa de Sabina? Sí, sí, sí, claro. ¿Quién se refleja? ¿Rat? No, pues, sí, quizás. Muy bien. Y vi la bañera y era de oro. ¿De oro? De oro, de oro. Sí. Y ahí dije, yo me baño. No, si está en una fiesta. El sueño del pibe, vamos. No, que rápidamente me desvestí, me metí con un poco de temor, incluso metí las uñas para adentro para no llevarle el asunto. Bueno, me estaba bañando. Y dije, pensar que me estoy bañando en la misma bañera, pero abandoné el pensamiento. Sí. Se abrió la puerta, entró una vieja y se desmayó. Una de, sí, las invitadas. ¿Y qué hizo usted? La vieja abrió la puerta, abrió y se vio al baño, dijo la vieja. Sí, sí. Se metió, me vio a mí ahí, gritó, pegó un grito y se desmayó. Uy, Dios, qué yo me asusté muchísimo. Ahora, claro, van a venir personas, etcétera, ¿no? ¿Y qué hizo usted en ese momento? Cerré con llave. Primero. Claro. Bien antes hecho de tomar una decisión, cerré con llave. Disculpe que tome nota. Por si me pasa, digo, alguna vez. Claro. Inmediatamente empezaron a golpear la puerta. Dice, ¿a dónde está la vieja que gritó? ¿Cómo la vieja, señor? Sabina era ese, claro. La hermana de Sabina. Ese, reconocí la voz de Sabina. Claro. Siempre buscando viejas que gritan. Mentiras piadosas. Y bueno, se armó como una especie de... Como en Frankenstein, todo el mundo con todo el mundo, horquillas, horquillas al fondo. Sí. ¡Monstruo, monstruo! Y yo cuando ya estaban por tirar la puerta abajo, sí. ¡Bum, bum, bum, bum! Y la vieja no reaccionaba, estaba con los ojos para arriba, me escapé por la ventana. Di la vuelta por toda la casa y me uní al grupo, convirtiéndome en poco tiempo en el más entusiasta de Helio. ¡Abre la puerta! Gritaba. Me hace acordar a... ¿Qué le están haciendo a esa pobre vieja? Degenerado. En ese momento el propio Sabina tiró la puerta abajo. Claro. Aunque iba un poco a menos. Sí, sí, pero bueno. Que era su puerta. Y la puerta, sí. Y abrió y estaba la vieja así. Boqueando. Dice, un hombre desnudo gritó. Mirando la Sabina, no. Sí. Y estaba y gritó, creyó que era Sabina, porque hay un momento en la vida de cada mujer en donde todos los hombres desnudos son Sabina. Entonces la vieja gritó, que estaba la Sabina desnudo. Sí. Y en eso lo vio ante sí al propio Sabina, aunque ya vestido, sí. Y pegó un grito que nunca olvidaré. ¡Ay! Estaba ronca. Se desmayó de vuelta, claro. Es usted, este hombre se me presentó desnudo, etcétera, dijo la vieja. Falleció, sí, vamos. Y falleció. Sí. Que en paz descanse, ¿no? Claro. Bueno, yo ahí me fui porque pensé que todo podría descubrirse con el ADN. Sí, claro, ¿el ADN? ¿El ADN? ADN. Sí, ahora ADN, señor, ADN. Ahora todas las cosas se descubren. Gracias al ADN. Se comete un crimen, enseguida van, miran ahí y detienen al asesino. Sí, pero necesita... Antes los policías norteamericanos no sabían leer ni escribir y ahora son todos científicos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es raro. Saben solo tres letras, ADN. ADN, claro. Ya pueden hacer un máster y hacen XI. Sí. ¿Sabe que no hay dos personas que tengan el mismo ADN? Andan. ¿Ni no, siquiera hermanos gemelos? Ni siquiera. Sí, los hermanos gemelos son... No, mismos. Señor, no. Roberto, sí. Te lo dijimos los en la facultad. Los hermanos gemelos tienen todo igual. No, Hugo, vos siempre decís lo mismo. Los univitelinos, se está diciendo. No, no discutamos delante del señor. No, pero... ¿Qué puede pensar de vos? Siempre pero se trata... todas las discusiones, ¿ves? Que seamos gemelos no quiere decir que tengamos el mismo ADN. Poné un pelo tuyo aquí. No, ni sí. Loco. ¿Cuál te conviene? ¿Qué tal este? No, otro. No hay este? Pelo. No, uno más largo que haya que... Que se pueda ver con claridad. Ajá. Y yo voy a poner uno mío. ¿Uno qué? Ahí va. Mira. Y ahora, en el microscopio, ajá, aquí el científico dirá, sí, comparará. A ver, el doctor Piedraíta. Por favor, sí, compare el ácido desóxido ribonucleico. Es altamente similar, mas no exactamente igual. ¡Ole! ¡Eso! Tomá. ¡Ah, no, no, no, no! ¡Ah! Lo he mirado mal. Es altamente similar, pero completamente distinto. ¡Ah, ahí está! ¿Viste? Es... Perdón. Diferente. Me han cambiado el pelo. Este pelo no es mío. Lo vuelvo a mirar. Doctor, discúlpeme, hablamos ahora una parte. Uno de ellos es adoptado. Yo nunca se lo quise decir. Yo soy la madre de ambos. Digámosle entonces... Digámosle cualquier nadie, cosa, pero nunca jamás negaré a mi madre. Ha habido un error en mi interpretación del ADN de ambos. Gracias, doctor. Resulta que ambos tienen un ADN exactamente igual. ¡Somos el mismo! ¡No! Si tenemos... Madre, ¿por qué nos engañaste? Hijo querido, yo sabía que uno de vosotros... Durante tantos años... Sí... Yo sabía que uno iba a ser el mejor y entonces no quería que se pelearan entre ustedes y dije, bueno, hagamos un engaño con el doctor, porque de eso les quería hablar. El doctor es vuestro padre. Papá, mirad el ADN y lo comprobaréis. Poned un pelo aquí, padre. Este es el pelo de nuestro padre. ¡El pelo de papá! ¿Recuerdas cuando nos contaba aquellas historias colgado de la cadena del baño? Bueno, aplaudamos a papá. ¡Es al pelo! Ahora, en un rato, aquí mismo, a la 1:30, Luis Piedrahíta, nuestro padre. Para todos y todas.